Bueno, en esta oportunidad tenemos la chance de conversar con alguien que ya ha participado en algunas oportunidades del programa, que es Luján Fernández Luna, a quien le damos la bienvenida, que es además de actriz, directora de teatro. ¿Cómo estás, Luján? Bien, ¿y vos? Y la excusa, porque siempre es bueno conversar, es nuevamente una producción de que hacen producciones que se llama Intimidades, pero capaz de empezar por qué hacen producciones. ¿Qué hacen producciones? ¿Y cómo es esto también del teatro independiente? Menudo temón. Menudo temón, ¿cómo resumirlo? Bueno, ¿qué hacen producciones? Es un elenco que ha ido mudando en el devenir del tiempo, pero que empezó en el 2016-2017, que ya tomó el nombre como compañía. Y empezó como alumnas de un taller de teatro, de la Escuela de Artes y Talleres, de mi escuela, con mucho entusiasmo, como grupo de teatro adolescente en su momento, y bueno, y empezamos a aplicar a llamados, a participar de festivales internacionales, y presentando muchos títulos nacionales, de teatro universal, participando de un montón de eventos, digamos, y no paramos nunca de hacer cosas. Se fue transformando, ¿no? Fueron creciendo, fue entrando otra gente, siempre en actividad. No sé, pensando un poco en como la dificultad que siento que tienen gran cantidad de adolescentes y de jóvenes de encontrar como espacio de participación y de participación en la expresión, bueno, en lo artístico, bueno, en la palabra, en lo escrito, en el texto, en lo artístico, en lo musical. Sí. No sé cuál ha sido la experiencia, cómo lo ves vos y qué es lo que le puede aportar, en este caso, el teatro a esta. Bueno, valga la aclaración de que en realidad nos sentimos más identificados siempre con la expresión de grupo de artes escénicas, porque siempre venimos dándole la mano a todas las áreas de las artes escénicas, ¿no? Siempre trabajamos el canto, la música, la incorporación de los instrumentos que había disponibles, del movimiento, de después incorporar la danza. Entonces es como un poquito más amplio que teatro, pero sí, la escritura, la composición de canciones, y bueno, es un espacio de, en donde se vuelca un montón de caudal de las inquietudes que hoy ya no son adolescentes, son jóvenes, en esta sociedad en la que toca vivir, ¿no? Uh-huh. Tuvimos chance de ver varias de las obras de que hacen producciones, incluso de poder difundir algunas de ellas. Y ¿cómo es esto? Porque uno de repente va y ve un espectáculo ahí que dura, no sé, 45 minutos, una hora, pero eso lleva un armado de meses. Un armado de meses, sí. Sí, a veces hasta de un año entero, un año lectivo entero, investigación, laboratorio escénico, dependiendo de si es algo que se gesta completamente original o si se basa en un texto de autor, ¿no? Ahí los caminos son diferentes, pero sí, somos de procesos bastante intensos en general. En este caso, en el caso de Intimidades, ¿qué sucede cuando la inocencia sueña y la experiencia despierta? ¿Esto qué es? ¿Qué escrito, sucede? ¿Escrito por ustedes? ¿Quién lo escribió? Bueno, es un espectáculo en donde, no te digo basado porque no es exactamente, pero está compuesto por, en este caso es un trío de actores, artistas escénicos, que cada uno de ellos tiene un micro monólogo del autor argentino contemporáneo Mauricio Cartún, gran autor, y nosotros como grupo, con una idea que lancé en su momento, hicimos una investigación sobre estos personajes de los monólogos y armando un entretejido en donde relacionamos esos tres textos. Ahí va. Y se va a estar presentando el 28 y 29 en La Duna Espacio Creativo, esto en El Pinar, y hablábamos que es en la casa de los míticos Berta y Pollo, por si alguien no sabe, después vamos a compartir algo de música de ellos. Ah, buenísimo. Sí, Berta Pereira Pollo Piris, hermanos de la vida, amados, queridos, vecinos, y artistas top, top. Que es como sentirse en casa, hacerlo ahí, y además es un lugar muy acogedor, con una acústica increíble, con una calidez muy especial. Es parte también de la experiencia de ir, es conocer el espacio y sentir esa calidez. Bien, entonces, asistente de dirección Yara Pomies, como parte del elenco tenemos a Nicolás González, Yara Pomies también, Thaís Weiss. En la asistencia de dirección tenemos a Yara Pomies Pombo y a Thaís Weiss. Las dos me asistieron. Perfecto. Y vos también, además, le metés a la iluminación. En la producción está Mabel Terzaghi, Yara Pomies, Luján Fernández Luna, fotografía, video y diseño gráfico también Mabe Terzaghi. Y bueno, entonces la convocatoria es sábado 28 de junio 19:30 y el domingo 29 de junio 18:30. Si alguien quiere ir, ¿cómo hace? Si alguien quiere ir, tiene que reservar. Está el número ahí. 094-397-866. Es una entrada al sobre, pero hay alguna sugerencia. Es una entrada al sobre con un costo sugerido, un precio sugerido de 450 pesos, pero no es excluyente. Ahí va, y la gente por lo general se acerca, acompaña y acompaña económicamente. La gente se acerca con el PIN. La gente se aceptan transferencias por si alguien está con poco efectivo, ahí que va, ahora buenísimo. Está circulando poco efectivo, ahí va a haber un cartoncito con un número de cuenta que es de la Duna, por si alguien quiere poner más del efectivo con el que tiene, pero no es excluyente, por supuesto que es bienvenido porque hay un costo de producción grande, ¿no? El teatro independiente tiene esto, ¿no, Edu? La compra de los objetos que se usan en escena, la tela para el nuevo vestuario, los traslados, todo lo que implica generar un espectáculo de calidad, ¿no? Pero nosotros estamos muy contentos de presentar este proyecto. ¿Y esto de que hacen producciones de hacer arte sigue siendo de hacer por el arte? ¿Cómo es la pregunta? No, porque ahora me quedé pensando en esto que vos decís, no, hay un precio sugerido, ingresa hace meses que estamos preparando esta obra, tenemos que comprar el vestuario, los objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos todos, aportamos ese dinero y sigue siendo por amor al arte. ¿O queda un fondo para poder reinvierten en que hacen producciones? Tiene que quedar un fondo. Somos todos artistas profesionales, es muy muy luchado, y bueno, y tenemos también el aporte de este hermoso espacio que nos recibe, ¿no? Que por supuesto que merecen también el ingreso, ¿no? Pero bueno, somos todos artistas profesionales que también Ahí va, buenísimo. Precisamos. Y intimidades, entonces, volviendo a este tema, porque quería hurgar un poquito en esto último que estábamos hablando, intimidades, ¿es la primera vez que se presenta? No es la primera vez que se presenta. No, este es un espectáculo que fue estrenado hace 2 años, en diciembre del 2023, con algunos artistas más monologuistas, que bueno, fueron se fueron disgregando, digamos, pero el carácter, el tono del espectáculo era otro, cambió completamente. Es como si vieron Intimidades, vuelvan a verlo porque se van a encontrar con otro espectáculo completamente diferente. Está perfecto. Y hay intenciones que, más allá de esto que se están presentando en la Duna, ir hacia otros lugares, por sí, ejemplo. Claro. Sí, o sí. Alguien podría demandar desde algún lugar la presentación de Intimidades de otro departamento, algún, no sé, centro cultural. Por supuesto. ¿Cómo sería eso? Sí, sí, nosotros tenemos nuestra área de producción en la que trabajamos arduamente, tenemos la carpeta con toda la historia, el currículum del grupo y con la presentación del proyecto con unas fotos increíbles y bueno, y con toda la fundamentación. Es enviar el proyecto y ponerse en contacto con la producción, con cualquiera de nosotros. ¿Y con ese mismo teléfono 094-397-866? No, ese es el número para las reservas, que tiene cupos limitados. Si están pensando en ir, apúrense porque están quedando pocas localidades ya. Hay mucha gente con mucha expectativa de vernos y parece que se está llenando. Ese es el número de la Duna. ¿tá? Para las reservas del número del lugar donde vamos a hacer el espectáculo. Para contactarse con nosotros puede ser mi celular, por ejemplo, 099-992189. O quehacenprod@gmail.com y también en Instagram, quehacen_producción. Exacto. Ahora vamos al tema este que tiene que ver un poco con, bueno, hay un cambio, digamos, a nivel gubernamental, cambian los gobiernos de las intendencias, empiezan nuevas políticas públicas, se ha hablado en torno a la cuestión de la promoción de la cultura, de papá, sabemos que son cosas que se precisan en nuestro pueblo. Eso, ¿qué hacen producciones que hace, no quiero decir... casi 9 años, vamos para los 9 años. Una década trabajando, uh-huh. ¿Han sentido el impacto positivo de estas políticas públicas? Que es decir, que los convocan, que los llaman, que los aportan, que hay fondos, que hay viaje, que hay algo desde el punto de vista del Estado. Y si no es así, ¿cuáles serían las políticas públicas que se deberían llevar a nivel de los ministerios, a nivel de... las intendencias, para que precisamente grupos de teatro independiente con jóvenes, con adolescentes, pudieran efectivamente desarrollarse? Y bueno, mirá, todavía es muy pronto para decir que estamos realmente palpando nuevas políticas públicas. No me cabe duda que las hay. No, porque la pasada no fueron los mejores 5 años de vuestras vidas. No, la verdad que no. No paramos de trabajar, pero no fue así, no, para nada. Una promesa, no. Y bueno, ahora empieza otra gestión. Los artistas no corrimos con mucha suerte. Pero bueno, sí ha habido llamados, convocatorias, nos hemos presentado a cosas. También debemos reconocer que en el historial de que hacen producciones hemos recibido muchas veces fondos de parte, sobre todo del municipio de Salinas y de la Intendencia, uh-huh, de Canelones, para viajar a festivales mundiales de teatro donde habíamos sido seleccionados para representar el país, y siempre nuestro trabajo ha sido mirado con gran como algo serio y que se le ha dado mucho valor, y incluso en eso, ¿no? Como en ayudas en su momento económicas, ¿no? Por supuesto que no alcanza solo con eso, que se precisan otras políticas también, ¿no? Pero seguimos, bueno, siempre tratando de presentarnos a las a las convocatorias que hay, porque ahora la vía es presentarse a convocatorias, ¿no? Ajá, y ahí en otras, siempre hay otras políticas, disculpame que hurgue en eso, que nos queda como nos genera como la intriga. ¿Por dónde pasaría, por ejemplo? Y no sé, fondos para puestas en escena, para viajar a hacer diferentes experiencias así de formación, o para hacer funciones en otras partes, viáticos para diferentes cosas, no sé, hay acceso a salas. Las salas a nivel independiente son muy difícil, ¿no?, acceder, ¿no? Nosotros hemos ido recorrido las salas de la región, casi todo, ¿no? Muchísimas espacios alternativos, pero nosotros porque tenemos también el empuje del grupo independiente que no para, ¿viste? Pero no siempre ha sido también hemos participado en la movida joven, ganamos 2 veces los premios de la movida joven, varios premios, y hemos estado en salas en Montevideo y todo, pero cuando vos te planteás hacer funciones sostenidamente en una sala privada, digamos, tenés un fijo que es muy alto, ¿no? Con lo que se dice un fijo, cuando pagás un porcentaje muy alto para poder sostener esas funciones, y eso tiene que redituar como que para que te valga la pena sacar un, ¿no?, poder cubrir eso y además tener una ganancia. Es un tema muy amplio, justo vine sin las productoras. Ahí va. No, y pensando un poco también a nivel, digamos, más general, ¿no?, hablando en el ámbito de las artes escénicas, pues el teatro, la danza, etcétera, En cuanto al aporte que le da a la persona humana, la formación integral de la persona, el desarrollo de sensibilidad, de aspecto vinculado con lo comunicativo, hoy que vemos tan subsumido de repente nuestros jóvenes, que son a su vez están diciendo, Uruguay cada vez tiene menos población, uh-huh, los jóvenes están relegados, ¿cómo ves a nivel de la educación en general, primaria, secundaria, vos que tenés experiencia en esto, o qué aporte le pueden hacer estas disciplinas, digamos, a la formación integral de nuestros jóvenes? Bueno, yo creo que estas disciplinas, a nivel de la formación, para todo ser humano, no para el que pretenda ser un artista, sino para toda persona, creo que es fundamental. Hay un área del cerebro que se adormece si no la estimulás, y pienso que nos prepara para diferentes inteligencias y para una sensibilidad para interpretar este mundo en el que nos tan difícil en el que nos está tocando vivir. Y bueno, doy fe de que realmente, sobre todo en las adolescencias, en las infancias y en las adolescencias, y a veces en las adulteces jóvenes, es realmente un salto cuántico el que se puede hacer, si está a disposición todo esto de poderse expresar de alguna manera creativa, que la energía creativa es sanadora, porque bueno, a veces el mundo para los jóvenes está muy difícil, y bueno, puede hasta salvar. En su momento, que hacen producciones, compuso una canción que se llamaba El Arte Salva. Es verdad, la debemos tener por ahí hasta la podemos compartir. Entonces, intimidades, ¿qué sucede cuando la inocencia sueña y la experiencia despierta? Que esto ya de por sí sugiere juventud. Sugiere juventud, y son unos jóvenes muy talentosos, muy trabajadores. Hay horas de ensayo, de creación, de laboratorio, de resiliencia grupal, y no se lo pierdan porque es maravilloso. Me queda nuevamente reiterar que es el sábado 28, 19:30, domingo 29, 18:30, esto en La Duna, en el espacio creativo ahí en El Pinar, calle 1, esquina Martín García, y reafirmar esto, que el espectáculo es particularmente para mayores de 12 años. Sí, no hay nada especialmente prohibido ni nada, pero realmente por un tema de sensibilidad y también por el clima, por la atmósfera que pretendemos que se genere, que a veces esa energía lógicamente típica de los niños un poco más chicos, de repente no cortan un poco el clima de lo que pretendemos que se genere. Entonces, bueno, a partir de esas edades hay como otra concentración, digamos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por haberte acercado. No sé si hay algo más que quieras compartir con nosotros y nosotros, ¿no? Que también son los que escuchan. Bueno, agradecerte siempre el espacio para venir a promover los espectáculos, para venir a intercambiar así, con calidez y con apertura. Siempre celebro mucho estos proyectos así como el tuyo, ya lo sabes. Y nos pone muy felices el reestreno de Intimidades con otra mirada, y nunca habíamos pasado tanto tiempo sin poner en escena un espectáculo. Hacía un año y medio que estábamos con esta creación, y bueno, siempre veníamos haciendo por lo menos una obra por mes durante años, y este es un momento muy especial porque venimos con todo. Y se viene otra para primavera. Se viene otra para la primavera con todo también, y para el año que viene otra con todo también. ¿De qué pasó un titular de lo que viene en primavera? De lo que viene en primavera, La Madonita, también de Mauricio Cartoon, con que hacen producciones con otro actor hermano, querido, amado, Cristian Pomies, que se suma a ese proyecto. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, y bueno, seguimos en contacto y a acompañar entonces Intimidades. Gracias a ti, hasta pronto. Agarro el auto sin que nadie vea. Perdí llamados que aún no sé quiénes son. Quiero creer que lo que pasa afuera podría ser mi mejor justificación. Este mareo que me agarra a veces por querer cambiar sin tener visión. Me obligo siempre a sentirlo todo porque tengo miedo de perder el amor. Esto que me impide abrazarte, cántame una vez más. Haz que todo se vuelva a verte. Mamá me dice que ya no acelere, que el tiempo es justo y que me están haciendo un favor. Quiero creer que lo que pasa afuera es la mejor excusa para mi satisfacción. Hay un frío que me agarra a veces por querer escapar de cualquier situación, condenándome a quererlo todo porque tengo miedo de perder el amor. Esto que me impide acercarme, cántame una vez más. Haz que todo se vuelva arte. Que me hacía sentir.